Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo prestó? Tiene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, muy bien. Esas imágenes que llegaron de José León Suárez, actuales, las de hoy, las de ayer, incendiándose un colectivo y golpeando al edificio desde la rabia popular. Esta semana te leí lo que pasaba y sucede en Capilla del Monte, donde un pibe de 20 años apareció ahorcado en una comisaría. También hubo una manifestación en Villa Celina de integrantes de la comunidad boliviana en ese lugar, que no aceptaron ni aceptan la versión que delincuentes vestidos con uniformes de policías terminaron con la vida de una persona. En los tres, releyendo las crónicas que se han redactado hasta aquí, en los tres aparece una palabra que es narco. Capilla del Monte, lejos, interior de la provincia de Córdoba, José León Suárez, lo tenemos aquí. Villa Celina también. Narcos. Si vamos a la provincia de Córdoba, el jefe policial fue despedido por su vínculo con los narcopolicías. Hace poco fue baleada la casa del gobernador Bonfatti en Santa Fe. Pero creo no olvidar que se llegó a decir que Santa Fe era conducida por el narcosocialismo. Expresión de Rossi, y creo que fue Cavandier, que mereció la reprimenda de algunos oficialistas porque le dijeron Juan, Chivo, a Rossi. El boomerang viene para acá. En la provincia de Buenos Aires también tenemos este problema. Más próximo, si quiere usted, 25 de mayo y Lomas. Lo hemos contado aquí. Esas madres que algunas pudieron e hicieron lo que estaba a su alcance, denunciando las cocinas. Ahora se alquilan las casas y las cocinas son express. Porque la división de narcotráfico que debe cubrir muchos municipios, no solamente este, está compuesta por 50 personas. Imagínese usted qué control, que de hecho el control ya está observado, pero si tuvieran que hacerlo o pudieran hacerlo, quisieran hacerlo, 50 para 7 municipios. En las 3 muertes, en los 3 crímenes, aparece esa palabra. Y es la que va vertebrando las situaciones tan dolorosas. Es lo que no es desconocido por el poder, mucho menos por la policía. Pero está liberado. Ya no es la pizza y la Coca-Cola. Ya no alcanza con la quiniela ni con las zonas que se dejan libre para el ejercicio de la prostitución en acuerdos que son tácitos. Hoy es el pescado más grande, a decir en la jerga. Hoy es la partición de las áreas y los territorios. Y como todo negocio espúreo, y en este tiempo de modernidad y desarrollo, de crecimiento, no es la droga lo que se negocia, sino la vida. Entonces tenemos que hablar de José León Suárez, de Villa Celina, de Capilla del Monte, de la bala que mató a un pibe en la Villa La Cárcova, o Carcova. Tenemos que hablar de todo eso, porque son crónicas diarias. Y es repetitivo y es reiterativo, porque no es solamente la descripción o tener presente ese dolor y esa pérdida, sino que hay una sistematización de las pérdidas a partir de la división de los territorios. Aquí se puede hacer, en el otro vamos a discutirla. Y los pibes son mano de obra porque están prestos para ello. Porque resuelven cuestiones que son de solución efectiva e inmediata. Porque pueden sentirse parte de un grupo. Les da cierta identidad ante los golpes que la vida le viene ofreciendo en situaciones en donde, por supuesto, esa infraestructura social ya no está. Ese elemento contenedor que es la escuela puede que falle. El barrio se expresa y lo arrastra, y están los grandes que siempre hicieron negocios con los niños. Sin pensarlo en la semana, en este programa hablamos y leímos los comunicados de Capilla del Monte y de José León Suárez. O tengo ese registro. El sheriff que tiene como ministro de seguridad la provincia de Buenos Aires, un tal Alejandro Granados, relevó a toda la cúpula policial de Villa Celina. ¿Qué hará ahora con la cúpula policial de la dependencia de José León Suárez? ¿La sacará? Lo que buscaban los amigos y el padre de la víctima no es que se vaya la policía. El incendio y la destrucción es hacia la institución, no hacia esa policía de ese establecimiento. Y esta mañana escuchaba algunos fragmentos en una radio del testimonio del papá, cuando le preguntaron, ¿y usted a qué atribuye esto? A los narcos. Esa es la palabra, cumpa, narcos. Y entonces, ¿cómo pararse entre dos fuegos? Los narcos y la policía, que trabajan juntos. Nos pusimos a pensar cómo es estar en el medio de esos dos fuegos, que se cruzan solamente cuando hay que hacer alguna limpieza y decir que a tal pibe, a tal persona, lo mató la policía o lo mataron los narcos. Nos preguntamos qué es una guerra de narcos, como la que se anunció hace un año y medio atrás, que ocurrió en el barrio La Perla, en el Plan Federal, que los vecinos no podían ingresar ni salir, ya que había fallecido quien manejaba la zona, había sido asesinado, y entonces iba a tomar posesión el sucesor, y había una disputa importante entre sectores que creían que no estaba adecuado para ese rol. Hace un año y medio atrás, lo recuerdo porque intentamos ir a La Perla y la sugerencia fue: no vengan, aquí no entra ni la policía. No entra ni la policía ni gendarmería, porque cuando hablo de la división de territorios estoy diciendo esto. Si hay un despliegue en algún barrio, en alguna zona, en donde pueden moverse con la tranquilidad que se mueven, es que hay un acuerdo con la policía. No es que la policía no pueda entrar. Dirán los más institucionalistas que presenten pruebas, hagan ustedes ese laburo. Si los datos que tenemos nosotros como programa y como radio son chiquitos comparativamente con la información que manejan las autoridades del gobierno municipal. No, en ese criterio de convocatoria a la ciudadanía, algunas veces, pocas, se puede ingresar desde el laburo de un programa en la medida que existan mínimas garantías, no para el programa, sino para las personas que están decididas a compartir y testimoniar aquello que el propio poder sabe. Pero tamaña responsabilidad para las autoridades de gobierno, es mejor descartable y se resuelve con la frase hagan la denuncia ante el fiscal, como si el fiscal fuera garantía de investigación y fundamentalmente, si no fuera parte de este entramado. Aquí no se incendió ninguna comisaría. Aquí en Moreno, no se hizo una fuerte manifestación contra las fiscalías, es cierto. Eso no quiere decir que lo de José León Suárez o lo de Villa Celina no esté pasando. No necesitamos un incendio de comisaría o una manifestación ante la sede fiscal. Aquí está sucediendo. Y se alza con vidas cada jornada. Téngalo presente. Cuando escuche hablar de seguridad o cuando usted pida seguridad, ponga este simple elemento en su agenda. Piénselo. ¿Cómo es que todo se resuelve en una palabra? Narcos. Esto se llama recorte informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana. Música, la que usted diga. Si es que tienen, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que te dé presidente. Si estaba Alfonsina que vendes otro hit. Todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que van preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete del sistema el dedito en el culito. Sangre y se

Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, esta semana, además de los elementos valorativos para entender las elecciones, lo matemático, las proyecciones por circuito, las diferencias, bueno, todo lo que hicimos, que ha significado un gran trabajo colectivo de los que hacemos Recorte, además de eso, que ya es parte de la historia, la más cercana, lo que permite dejar atrás la general del domingo, es un pliego. Y el pliego, y en la insistencia de nuestra parte histórica de hablar de la basura, de hablar del negocio de la basura, de hablar del negociado, de la recolección de residuos, hablar de la proyección, porque aquella tasa de derecho de volcado que en silencio salió del Consejo Deliberante sin mayor explicación, permitió hacerse de la información, el insumo de la información, cuando esta tiene un fuerte componente para, si quieren ustedes, la democracia directa o el reclamo. Todo eso fue generando algo que tenía fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento se conoció en julio, cuando se envía el pliego al Consejo Deliberante, y ya se sabía que el 11 de noviembre terminaba el periodo de gracia que la empresa El Trébol nos concedió a nosotros, no solamente al intendente, a nosotros, porque gracias a la empresa El Trébol, que ha facturado cifras millonarias sin haber prestado el servicio durante 10 años, podrá extenderse el vínculo porque el Consejo no llegó a tratar el pliego. Entonces, vamos a charlar con Carlos López, quien fue el hombre que hizo la denuncia penal en el año 2011, porque es muy importante entender, y lo hemos hecho con José Barreiro, lo hicimos en la jornada de ayer con la concejal Melamed, ¿qué significa detener un pliego? Es lo mismo la palabra, el verbo, detener que evaluar. Es lo mismo decir se detiene el pliego o se mejora el pliego. Es lo mismo decir se detiene, se frena, porque hay que modificar un pliego armado para la empresa El Trébol. No, no es lo mismo. Y con la nueva mayoría que va a tener el Consejo, lo que expresó el hombre del oficialismo, uno de los hombres del oficialismo, Barreiro, es puede que no se vote ahora, se vote después de diciembre. Entonces, así como hay una caracterización ideológica distinta del contexto, el pliego puede venir del Ejecutivo como un contrato para ser visado. Es decir, se homologa, no se discute nada. Carlos López, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, todo esto pasó en la semana a partir de notas que fuimos haciendo. Indudablemente la definición política de Mariano Hues el domingo ni bien tenía proyección y los números, es decir, recuperamos el Consejo Deliberante, recuperamos al tener mayoría propia y recuperamos la presidencia, vamos a trabajar por aquellos proyectos que están frenados. Lo cual me llevó a decir el mismo domingo que yo no tengo registro de proyectos frenados en los últimos 2 años y para atrás, pero en los últimos 2 años particularmente se votó todo lo que se tenía que votar y lo votó el Frente para la Victoria y muchos de los que hoy integran no solamente el Frente Renovado, sino también Martina Arrizabalaga como dirigente de la Unión Cívica Radical y con cargo de concejal. Bueno, el pliego. ¿Me puede explicar más o menos qué es lo que ocurrió desde julio? En primer lugar, las reuniones que hacían, que es Comisión de Hacienda, la Comisión de Legales y la Comisión de Obras Públicas. ¿Es así? ¿Son las tres? En realidad son, son comisiones que están formadas, salvo la de Medio Ambiente, que sus integrantes son nueve, además son de 19 concejales. Es decir, que esto debería haberse tratado con el plenario del Consejo. Uh-huh. Para ser expeditivos en el tratamiento, en el análisis, evitar los problemas del quórum, se generó un grupo de análisis de trabajo que lo hizo con bastante responsabilidad e intensidad. A lo largo del análisis del pliego se fueron realizando objeciones que en ningún momento fueron contestadas por el Departamento Ejecutivo. El presidente del bloque oficialista tomaba nota de esto, enviaba los requerimientos realizados por nosotros desde ese grupo de trabajo, y nunca fueron contestados, hasta que, bueno, se llegó a la conclusión de que no daban los tiempos materiales como para poder llevar adelante un proceso de licitación que terminara el 11 de noviembre. Más, nosotros todavía con tiempo muy escaso tuvimos dos reuniones con el secretario Daniel Navarro, sí, para que viniera a explicar los pormenores de esto, muchas de las objeciones que se habían realizado, y todavía estamos en tiempo más o menos justo, digamos, muy apretado para poner en marcha todo este proceso. El secretario, como digamos todo el oficialismo, que comprometieron en contestar todas estas objeciones que se habían hecho al pliego, nunca lo hicieron, y fue entonces el intendente dejó transcurrir el tiempo para caer en esta situación, donde, bueno, ayer escuchaba a la concejal Melamed, no sé si es una sugerencia de ella, que le abre la puerta al intendente para que salga por ahí, o realmente esto ha sido, digamos, una decisión oficial. Yo lo desconozco. Uh-huh. Hasta el viernes pasado no teníamos noticias aciertas en el Consejo. El presidente del bloque oficialista estaba prácticamente pintado, y no porque yo lo diga peyorativamente, sino porque él se preocupaba de manifestar su situación personal frente al Departamento Ejecutivo. Decía que se había agotado todas las vías de requerimiento posible y nunca se le fue contestado nada. Así, Carlos Benítez, Carlos Benítez preguntó a los funcionarios del Ejecutivo qué pensaban hacer y nunca le contestaron. Absolutamente, esa es la respuesta que nosotros tuvimos de esto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, frente a esta situación hay que ver cómo se sale. Lo que yo interpreto es que frente al análisis previo a las elecciones, el intendente especulaba con la posibilidad de tener mayoría propia en el Consejo y no tener que conseguir voluntades por otro medio de parte de la oposición, como lo ha hecho siempre, que le ha permitido, por lo menos estos dos últimos años, seguir adelante sin ningún tipo de tropiezo, ¿no? Desde 2011 para acá no se le negó ningún proyecto al Departamento Ejecutivo, como tampoco se le ha negado la aprobación de un pliego de licitación. Simplemente se han hecho objeciones que nunca se contestaron y quedamos empantanados. Acá no hay una voluntad de concejales tendientes a frenar esto. Hay una seria preocupación respecto de muchos de los puntos incluidos en el pliego que nunca fueron contestados, y creo que la voluntad del intendente fue no contestarlo, dejar transcurrir el tiempo, ver qué pasaba con las elecciones, lo ha beneficiado, por lo menos no va a tener que negociar con nadie de la oposición para conseguir esto. Es lo que debió haber dicho claramente el intendente, no es que tiene tienen las manos desatadas para actuar. Siempre, honestamente, siempre lo tuvo. Ustedes son testigos. Uh-huh. Y frente a esta cuestión en particular del nuevo contrato del servicio de recolección de basura, más allá de las críticas que se merece esta propuesta oficial, lo que va a ocurrir es que se va a aprobar sin ningún tipo de modificaciones y vamos a perder una oportunidad histórica de empezar a trabajar no solo en un sistema de recolección eficiente, económicamente saludable, vamos a decirlo, porque este es absolutamente oneroso y tramposo en particular. Creo que la empresa, el Trébol, que va a ser la adjudicataria, va a rezar para que llueva mucho en Moreno, porque en la medida que llueva Moreno y que no se pueda prestar el servicio, la ecuación económica va a empezar a favorecerlo mucho más. A más milímetros, más dinero para la empresa, más milímetros de lluvia, más dinero en las arcas del Trébol. Porque así hay que entender este contrato. Esa cláusula que prevé que el servicio se va a prestar 6 veces por semana en todo el distrito, sabiendo de antemano, y cosa que prevé el propio pliego, que no se va a poder cumplir y que igualmente se le va a pagar siempre y cuando cumpla algunas condiciones que están expresadas muy difusamente, la empresa va a aumentar considerablemente sus ganancias. Uh-huh. Bueno, todo aquello que se dijo, y parece, por lo menos de nuestra parte, una muletilla, pero lo hacemos con una intención cierta, todo aquello que se dijo del tiempo que hay que aprovechar, que era corto, que usted lo señaló, es muy poco el tiempo en que se ha destinado para evaluar un nuevo pliego, teniendo 3 años de prórroga, esto aprobado en la gestión de Andrés Arregui, justo en un año electoral, donde cada uno tenía para jugar algo, daban las coordenadas para que esto fuera o que tenga que negociar el intendente y en el mejor de los casos no tenga que negociar con nadie. Ahora esa negociación, usted lo está diciendo y es la última pregunta que le hago, ¿tiende a qué? A que lo único que puede ofrecer, le pregunto, lo único que puede ofrecer como modo de mostrar un carácter de profundización el intendente Hues es que una partecita de Moreno quede en manos públicas como para decir, miren, por acá sería más adelante, ahora el pliego no se discute. ¿No cree que es esto lo que se preparó? No, la verdad que del análisis del pliego no se desprende que ni siquiera una partecita puede hacer. Se tendrían que dar una serie de causales para que después, evaluando la situación, el Estado municipal se haga cargo de esa partecita. Uh-huh. del servicio de recolección. La realidad es que el distrito está dividido en 3 zonas, las empresas oferentes tienen que ofrecer por las 3 zonas, entonces no hay lugar para el Estado. Si por algún motivo, y que tiene que confluir muchas causales, hay una zona que no conviene, que podría, pero no está claramente expresado. No, en el pliego no está, pero usted escuchó a los concejales, algunos del oficialismo, decir, va a haber un sistema mixto. Usted lo escuchó, yo haciendo notas aquí. Yo escuchaba a los concejales del oficialismo, he escuchado al intendente hablar de esto hace ya casi un año, pero la realidad es que en los papeles esto no está, es una mentira. Díganme que va a haber un sistema mixto, entonces ponemos, hay una zona que no se licita y esta está reservada para el servicio realizado por el municipio. Y empecemos a hablar, o que parte del servicio, digamos, todo lo que tiene que ver con la transferencia de la basura, la selección, la utilización de lo que se recupera, está en poder, bueno, eso podría ser, pero no está escrito en ninguna parte. Es más, se habla de la separación en origen como un método innovativo que va a permitir la reducción de residuos y que va a generar condiciones ambientales más favorables, pero el mismo Navarro nos dice que después de implementar implementarse eso, lo separamos en origen, lo traemos separado a las plantas de transferencia y después lo compactamos y lo mandamos al CIAMSE todo junto. Es decir, que le genera, para decirlo elegantemente, le generamos una ilusión a la población de Moreno de que se está haciendo algo distinto y realmente estamos poniendo una pantalla para favorecer un negocio todavía más grande que el que tiene hoy la empresa El Trébol. Carlos López, muchas gracias. Estamos atentos a esto. Me parece que todo marcha para diciembre, después del 10. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Allí pasaba el actual concejal Carlos López. Culmina su mandato el próximo 10 de diciembre. Ayer lo había anunciado como una posibilidad la concejal Melamed, que es del Frente Renovador, renovó su banca. Tendrá 4 años más a partir de diciembre. Que lo que puede utilizarse es la declaración de emergencia sanitaria. Tiene que declarar el Ejecutivo, pero tiene que ser avalado por el Consejo Deliberante, esta declaración de emergencia sanitaria, y explicar por qué. Ya que el 11 vence el tiempo, es el último día, el 10, es el último día que la empresa El Trébol levanta la basura. Para que siga el 11, hasta tanto se llame a licitación y que participen otras empresas, desde ya va a estar El Trébol, falta un tiempo. Y ese tiempo es muy importante comprenderlo porque hace la ecuación que el intendente ha formulado. Tenemos mayoría propia. Y con mayoría propia podemos decir, manden el pliego con las modificaciones que se intentaron hacer. Nosotros vemos qué modificaciones tomamos y después podemos devolver algo para que ustedes homologuen, lo visen, nada más. Y me delegan esa facultad porque yo soy el Ejecutivo y no quiero palos en la rueda. Que traducido es, quiero seguir teniendo el negocio de la basura. ¿Está? Sin eufemismos. Tenemos que seguir afanando con el tema de la basura. Así de clarito. Un separador, algo que tenemos a mano, Julián, es destacable, y nosotros lo hemos hecho desde este programa, que no son todos los concejales que laburan y que tratan de comprender la dimensión de este problema. Un problema que es millonario. Dentro de los hombres del oficialismo que ha trabajado y sigue trabajando mucho está Carlos Benítez. Así que trataremos de hablar con él en la mañana de hoy, porque siendo el presidente del bloque del oficialismo tiene que tener información. Tiene que tener información del Ejecutivo para que él pueda hacer una defensa, una argumentación de la iniciativa. Si no es una exposición de cualquier hombre, en este caso Benítez, ya le pasó a Pedro Camps en su momento, ya le ocurrió a Adriana Palacio, que siendo presidenta, en ese caso Palacio, no tenía herramientas para hacer defensa. Es decir, tenía 2 palillos para enfrentar espadas. Claro que salió airosa porque los números siempre aparecen, pero el desgaste es impactante. Y aquí, además de eso, que puede tener una lectura bien de cocina política, estamos hablando de más de 170 millones de pesos por año. Esa es la cifra de la basura. En la segunda hora trataremos de charlar con Carlos Benítez sobre este tema y si tenemos el tiempo y la disposición tenemos, pero el tiempo, compartir algunas notas de lo que significó ayer la marcha para saber quién es la China, para pensar quién fue la China y quién es la China, en esto que significó una movilización a las oficinas o a la elaboración edilicia del Poder Represivo en Capital Federal, estoy hablando del Servicio Penitenciario Federal. Entonces hubo una manifestación, un fuerte escrache, ¿sí?, con pintura, con aerosol y algo más. No tienes plata para nada, debes un mes.

Bueno, ya charlamos con Carlos López recién y ahora está en línea Carlos Benítez, que es el presidente del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ya pasó el acto eleccionario. Uh-huh. Ahora vuelven, si quieren ustedes, no a la normalidad, porque hay una conformación distinta a partir de diciembre, a partir del 10 de diciembre. Exacto. Y eso, al criterio de José Barreiro, que charló esta semana con nosotros, merece una interpretación y una caracterización ideológica que ha sido y que va a ser diferente a la que hoy tiene el Consejo Deliberante. En términos objetivos es así. Después, cómo se expresa eso, lo dará el tiempo y fundamentalmente la votación de los proyectos que vayan apareciendo en la HCD. Exacto. En uno en particular nos interesa muchísimo, sé que a ustedes también, o a vos particularmente te interesa, que tiene que ver con el pliego de recolección de residuos. Sí. El 11 de noviembre finaliza el periodo de gracias, el 10 a la noche, y entonces te quiero preguntar si vos, desde el Departamento Ejecutivo, tenés información de cómo se resuelve ese primer problema a propósito de la recolección de la basura en Moreno. A ver, yo te puedo contar básicamente lo que fue sucediendo en estos, sobre todo desde los últimos 10, 12 días previos a la elección, que fue donde de alguna manera se fue ralentando el trabajo intensivo que se venía haciendo de análisis del pliego, de las condiciones, de las propuestas de modificación, de ampliación, de mejoras. No se logró en esos últimos días previos a la elección avanzar, con lo cual este lunes mismo, post-elección, como bien vos marcabas, retomamos nuevamente las conversaciones. Están dadas todas las condiciones como para poder sacar un pliego consensuado, tomando, me imagino, parte o gran parte de esos núcleos en los cuales estábamos discutiendo. No tengo claramente definido todavía cuáles son esos puntos. Vamos a estar trabajando estos días. Yo digo que de reunirme con todos los bloques para fijar bien posiciones, cuáles son los puntos prioritarios. Los compañeros de mi bloque también están trabajando sobre eso. Y calculo que en los próximos días o estaremos pensando en una sesión extraordinaria donde se trate, claro, concretamente el pliego y la resolución de cómo se le habilite un tiempo al Ejecutivo para que pueda realizar la licitación, sin que tengamos inconvenientes en concreto con la recolección, y eso, a eso introducirle las mejoras, las modificaciones, ¿no? Y si no, iremos probablemente a la sesión ordinaria, que es el 13, ¿no? Y esa puede ser otra alternativa de tiempo que signifique la resolución de la cuestión. Lo concreto es que todas las partes estamos manifestando voluntad de pensar un pliego consensuado, una resolución con modificaciones, con un rol del Consejo Deliberante en eso, ¿no? Digo, vamos a ver en lo concreto luego cómo es, pero digo, esto es como acuerdos de base que ya están establecidos. Esto lo hemos retomado el lunes, del lunes a hoy, hemos ido sosteniendo algunas reuniones con los diversos actores dentro del Consejo, ¿no? Carlos, por una cuestión de tiempo, y esto es un dato objetivo, sí, el 10 a la noche el trébol deja de prestar el servicio. Sí. La sesión ordinaria es el 13. Sí. Por lo tanto, tiene que haber, para mí, una sesión extraordinaria para saber qué sucede el 11. Sí, por eso, vamos a ver cómo, digo, todavía no cerramos del todo. Hoy es primero, tenemos 10 días, se va a ir resolviendo, calculo que de hoy al lunes, el martes, vamos a tener claridad en lo concreto cómo lo vamos a resolver, y en el caso de que fuera en la sesión ordinaria, cómo se salvan esos dos días que el contrato está caído. Digo, no quiero decirte algo, porque aparte encima, digo, una cuestión de, no, yo no manejo lo legal específico de cómo sería en el caso de un vacío de dos días de servicio, pero sí estamos trabajando en esa línea, venimos conversando en ese sentido, ¿no? Digo, así que se va a resolver o en una sesión especial para trabajar específicamente el pliego y la extensión del contrato para que se pueda realizar la licitación sin problema, o vamos a ir al 13 y se resolverán esos dos días sin contrato, ¿no? Pero creo que las voluntades manifestadas son estas. Desde el Ejecutivo, porque esa, sí, es la pregunta que te hacía y la reformulo, ¿te dieron a vos, aun cuando podés desconocer lo legal, cuál sería el instrumento legal? ¿Por qué lo indico esto? Porque la concejal Melamed ante una pregunta igual, me dijo, se tendría que declarar la emergencia sanitaria. Sí, bueno, bueno, eso es lo que estamos charlando. Ahora pusimos en lo concreto es cómo es la resolución. Digo, desde el Consejo se van a hacer, hay una serie de propuestas. Esta es una línea. El Ejecutivo está también trabajando sobre esto, que cómo pensarle, cómo proyectarlo. No sé si específicamente esta misma mirada, pero hay salidas legales de alguna manera para pensar la extensión y resolver sin conflicto. No lo tengo yo en mis manos, si querés, como información, pero pero sí sé lo que la concejal Melamed planteó. Y sí sé que también en el Ejecutivo se está trabajando sobre esto. Estás escuchando a Carlos Benítez, que es el presidente del Frente para la Victoria. ¿Qué significa el nuevo cuadro legislativo en un punto que también se lo consulté al concejal Barreiro? En un punto del pliego que creo que vos estás de acuerdo, tuve una charla con vos en tu oficina y coincidíamos en que no se puede delegar facultades porque la delegación de facultades, que son propias del Consejo, por lo menos en lo particular me remite a los hábitos y costumbres históricos del Consejo Deliberante, en donde daban todo al Ejecutivo y después no tenían una herramienta para hacer un laburo que es legislativo. Esa mirada que vos me manifestaste a mí, ¿cambia por la futura composición del Consejo? Quiero decir, ¿se delega facultades al Ejecutivo en un artículo que es clave? No, entiendo que no. Esta es una de las cuestiones del consenso. Hay que redactarlo como sería en lo concreto, o lo que se está discutiendo es si se redacta un nuevo artículo o se quita directamente el artículo. En esto hay voluntad del Departamento Ejecutivo, hay voluntad de nuestro bloque, hay voluntad de las fuerzas políticas que componen, que esto sería una de las modificaciones, ¿no? Uh-huh. Por eso no quiero hablarte en potencial para no darte nada por cerrado, para no obligar a nadie a que a partir de eso fije una posición en pos o en contra, ¿no? Te doy la información. Uno de los puntos concretos sobre los cuales estamos trabajando es el tema de la delegación de facultades. Esto es así, eso sí te lo puedo dar como información, y lo que estamos resolviendo es cómo se reescribe ese artículo, y hay voluntad de todos en ese sentido de qué sería una de las mejoras a introducir o una de las ampliaciones a introducir en ese pliego, ¿no? En esto, y es una pregunta personal política para vos, si no se delega facultades, quiere decir, y te lo pregunto a vos, ¿qué sería lo mejor para vos como dirigente político? Que el pliego salga con las modificaciones que se pueden introducir y que vuelva el contrato para saber si ese contrato preserva las modificaciones y queda como elemento, instrumento del Consejo Deliberante para saber qué tipo de ejercicio y control se hace sobre la nueva prestación. Sí, estamos hablando de esto, en lo concreto es esto. Sí. Totalmente. Carlos, trabajaron, otra pregunta, porque López recién me decía que se creó como una comisión de estudio. Entonces, ¿todos los concejales trabajaron de tu bloque? No todos los concejales estaban presentes, pero sí todos los concejales fueron aportando, por lo menos lo que yo puedo expresar desde mi bloque, ¿no? En realidad lo que se hizo fue una cuestión, no es que se creó específicamente una comisión, sino que se convocó a aquellos que quisieran a sentarse, a leer, a ver punto por punto, a analizar. En ese marco todos los concejales de nuestro bloque fueron circulando por esas reuniones, y nosotros tenemos reuniones de bloque periódicas, semanales, con lo cual la discusión se iba retroalimentando allí. Nosotros eso lo hemos sostenido, y cada cuestión que hemos llevado, cuestionado, vuelto a ver, puntos que pusimos en discusión del pliego o de lo que la oposición sostenía, siempre estuvo de alguna manera analizado y avalado por el conjunto del bloque, ¿no? Esto que estás señalando vos de un tema que es clave, que es la no delegación de facultades y regreso del contrato para que el Consejo pueda inclusive introducirle cambios, porque estamos hablando de una pauta presupuestaria muy importante. Esta semana Barreiro me dijo en este programa que eso está en discusión, que de acuerdo a la nueva composición ideológica que va a tener el Consejo, se puede dar el paso que vos estás diciendo, o bien regrese el pliego, el contrato para el visado, es decir, la homologación. Son dos planos distintos, ¿eh? Mira, lo que la ley orgánica plantea, las facultades del Consejo, habla de tres, en lo concreto, que menciona allí. Una es la llegada del aviso de licitación otorgada, que el Consejo Deliberante tiene el, ¿cómo decirte?, la obligación de comunicar a la empresa, ¿sí?, que está notificado. Exactamente, que notifica a la empresa que fue adjudicada. Esa es una de las facultades de las cuales habla la ley. La segunda es la de la homologación, que es, viene el contrato y el Consejo Deliberante acompaña o no esa homologación de contrato de acuerdo a la mirada que el Consejo Deliberante desarrolle o vertebre sobre ese contrato. Y el tercer elemento que la ley implica al Consejo Deliberante es el tema de los adicionales, si se quiere. Uh-huh. Que es, vos podés hacer ahora un pliego de licitación por todo, pero luego podés, como Poder Ejecutivo, reservarte el derecho de no sacar todo lo que licitaste a ejecución directa. Entonces, si el Consejo Deliberante acompaña que vos te puedas presentar a la licitación o que puedas pedir todo en la licitación, pero luego, cuando decidas otorgar alguno de los servicios adicionales, no sé, montículos en calle, barrido, etcétera, vuelva al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante homologue esa contratación. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Eso es viable, es válido hacerlo, es importante que ahora salga la licitación todo para que vos tengas un piso sobre el cual puedas calcular el servicio, que luego el Ejecutivo tenga la posibilidad de dirimir en el tiempo cuándo va a entregar ese servicio adicional, pero que vuelva al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante pueda acompañar ese proceso, ¿no? Uh-huh. Esas son las tres facultades que nos delega la ley y estamos trabajando sobre esas tres. Bien, sobre la homologación, si me permitís una traducción, es la facultad del Consejo es, insisto, si sale con modificaciones el pliego, sí, esa homologación debe ser ajustada por el Consejo Deliberante en función del laburo que ustedes estuvieron haciendo, en el consenso que han buscado. Sí. Si sale una modificación, eso debe estar contenido en el contrato, que debe regresar al Consejo Deliberante. Sí, eso es la homologación. En ejercicio de la facultad. Esa es la homologación, y en el caso de que no estén esas modificaciones que ustedes introdujeron en el pliego y que no aparecen en el contrato, es la facultad del Consejo de discutirlo a esto. Exactamente. Claro, exactamente. Eso es lo que se reserva cuando reserva la facultad. Bien. Eso es lo que se reserva. ¿Vos crees y considerás, Carlos, que la situación que se vivió desde diciembre, porque vos ingresaste en diciembre en el Consejo Deliberante, con la presidencia de Contreras, tras el acuerdo que estableció Mariano Güez con Contreras, ¿se han frenado los proyectos? Porque esta fue la definición política, una de las definiciones políticas de Mariano Güez el domingo, que ahora con mayoría propia se van a destrabar algunos proyectos. Yo creo que eso no pasó nunca. Entonces quería escuchar vos, que sos el presidente del oficialismo, si efectivamente lo que dijo Güez se ajusta a la realidad. Mira, yo no... Nunca viví desde la oposición, aún en la presidencia del Consejo Deliberante, como el famoso colocar palos en la rueda. Pero sí, estamos hablando de política. Siempre hay una posición de poder cuando alguien no tiene la mayoría. Y también la hay cuando alguien tiene la mayoría. ¿Va? Entonces, esa posición de poder jugó todo el tiempo estos dos años. ¿Va? Yo no puedo decir y acusar a la oposición a ninguno de los concejales que haya puesto palos en la rueda para la gestión. Pero sí, muchas veces, en el marco que nosotros no teníamos la mayoría del Consejo Deliberante, se han puesto en discusión cuestiones. Lo que yo sí ampliaría de lo que dijo el intendente, que me parece que en ese marco también favoreció diálogos, hay que reconocer que favoreció la necesidad de consensos y hay que reconocer también que siempre intentamos resolver con aporte para mejora, nunca en el marco de la restricción de ni de las facultades del Ejecutivo ni de las... pero que el poder se ha hecho sentir, eso te lo puedo decir, lo he vivido en carne propia, ¿no? Cuando hablo del acuerdo, que ustedes no lo desconocían, entre Mariano Güez y Contreras, es que, primero, le garantizaba a Contreras la presidencia del Consejo, sacándolo a Mendieta, y arrastraba a Jorge Mosicafredo, es decir, que allí tenían 10. Uh-huh. Está bien, no eran 10 propios, pero en la práctica fueron 10, con presidencia 11 por voto doble si era necesario. Esto fue así. Entonces la pregunta es, ¿quién les hizo sentir a ustedes el poder? ¿Contreras? Sí. No, necesariamente. Digo, entonces, nosotros no éramos, imagínate que nosotros, por ejemplo, perdimos un hombre de nuestro bloque. Sí, este año. Una banca de nuestro año. Bloque pasó directamente al frente renovador. Sí, sí, este año. Entonces, digo, este tipo de cuestiones fueron sucediendo y eran todo el tiempo en este marco de tironeos. Yo no te quiero expresar, otra vez, el eje puesto en si hubo o no hubo palos en la rueda. Yo no leo desde ahí la realidad de nuestro consejo estos dos últimos años. Por eso, años. Si nos quedamos ahí, Carlos. Leo de que el Frente para la Victoria era primera minoría, sí. No alcanzaban las mayorías, tuvo que establecer acuerdos políticos, ¿sí? Esos acuerdos políticos no necesariamente aseguran o no aseguran la mayoría, digo, porque no eran parte de la fuerza propia. ¿No? Digo, esto pasó en la práctica, ¿no se garantizó la mayoría propia? Esa es la pregunta que te hago. No, nunca estuvo garantizada la mayoría propia, todo fue a discusión, esto que nosotros llamábamos la necesidad de establecer consensos. No, está bien, pero ¿no? Digo, cuando te planteo en la práctica es sobre proyectos, porque ustedes trabajan sobre proyectos y vuelcan allí su comprensión política y demás, pero proyectos. Presupuesto, rendición de cuentas, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, uh-huh. Parque industrial sustentable con la creación de un fideicomiso, sí. Ética pública, ¿todo eso no salió? Sí, sí, todo salió y se construyó porque también era la propuesta. O sea, a ver, no era solamente una cuestión de mayorías y minorías, sino una propuesta metodológica de desenvolvimiento del Consejo Deliberante. Digo, todos los que vos me nombraste como proyectos, todos fueron con mayorías construidas más allá del acuerdo político con el presidente del Consejo Deliberante. Palacio aprobó todo, por ejemplo. Adriana Palacio. No, y el bloque, lo que era el PRO también acompañó en muchas situaciones y el radicalismo acompañó en muchas situaciones. Pero claro. Y en algunas hemos confluido también con el socialismo. No es que ahora se fueron construyendo a partir de esa dinámica. Sí. Lo que apuesto es que yo creo que esa dinámica es un logro, ¿me entendés? Claro. Yo creo que esa dinámica es un logro y que más allá de las mayorías que nosotros podamos tener o no en diciembre de este año, hay que continuar por ese camino. Ese camino abierto es un camino, para mí, sensible para nuestra sociedad, es un camino que le favorece a nuestra sociedad y un camino que le favorece a nuestro Ejecutivo, que es lo que como bloque nosotros necesitamos. Digo, me parece a mí que ahí hay que poner la mirada. Y ahí está esa es la clave, precisamente. Esa forma de construcción, ¿no? Digo, para mí hay dos grandes logros en estos dos años. Este es uno del cual estamos hablando, en ese marco, no sin sufrimiento, como te lo dije antes, y el segundo, para mí, es haber dado un paso hacia mayor comunicación con la gente, un intento de mayor encuentro con la población, donde el Consejo Deliberante se ponga como herramienta. Esto para mí son dos grandes logros. Concretamente me refiero en el segundo punto al tema de las sesiones itinerantes, que hay que mejorarlo, hay que profundizarlo, hay que radicalizar más, si se quiere, la forma, hay que encontrarle esquemas de participación a la población en esto, porque del todo no está abierto, pero me parece que son dos grandes logros que hay que ponerlo sobre el tapete, y ahí sí ha sido una discusión de todo. Aquí la clave, la clave, Carlos, es esto que vos lo considerás como positivo y como avance, uh-huh. La negociación que tiene que ver con el número, y que efectivamente un acuerdo con Contreras no era garantía a priori de nada. Después, en la práctica, no solamente Contreras, sino que se sumó Adriana Palacio. Es cierto que Martín Arrizabalaga aprobó presupuestos. Es cierto que el primer presupuesto que envía UES siendo intendente fue acompañado por el vecinalismo. Yo tengo perfecto registro de eso. Lo que me gustaría saber es si vos crees que esto que vos potenciás y que vos destacás va a tener una continuidad con el nuevo Consejo, o el Frente Renovador es el enemigo ideológico y adversario ideológico, por lo tanto no se puede negociar nada, ya que ahora se tiene mayoría propia. Entiendo que sí. Yo digo, por lo menos por lógica personal, por concepción política, digo, a mí, en lo personal, la de los manotazos no me cierra. Pero habrá que ver cómo se plantean el juego, otra vez, el juego concreto de cara al año que viene, cómo se cómo se posicionan las fuerzas políticas. Nosotros hemos hablado el domingo en el proceso de la elección, sí, donde yo te di una precomprensión de cómo entiendo que se van a desenvolver las cosas, uh-huh, ¿no? Digo, para mí esto no se resuelve tan sencillamente, no se resuelve sin grandes conflictos. No, porque, va a haber conflictos y en ese marco... Sí, lo charlamos, ¿no? Que es la transición, Carlos, claro, es decir, yo no, no puedo desconocer esa transición y que siempre en un ámbito colegiado hay intereses de poder. Uh-huh. Más en lo local, te digo, una cuestión de poder es el trébol, una cuestión de poder es la perlita. Y entonces sobre esas dos cuestiones que vertebran gran parte de la vida social... en hechos muy puntuales y muy concretos, ahí es donde aparece la dimensión política e ideológica de cada bloque o de cada concejal. Uh-huh, tal cual. ¿No? Es acá. Sí, después, si lo miramos en provincia y nación, por supuesto, yo creo que en esos niveles, más en nación, no considero que pueda haber lazos en común o vasos comunicantes o articulaciones, porque es otro el juego, uh-huh, es mucho más poderoso y además arrastra luego a provincia y al municipio. Ahora, acá yo te pongo el trébol y la perlita, y allí vamos a ver qué pasa. Si hay diálogo, si hay apertura, si hay modificación, todo esto que vos dijiste, vos planteaste, que efectivamente es lo que ha tenido el Consejo Deliberante en los últimos 2 años, uh-huh, que no fue demorar, sino, bueno, mirá, lo abrimos porque no nos da el número. A priori es lo que se veía. Después se enriqueció el debate, algunos comprendieron cuál era el nuevo juego. Ahora que se vuelve un juego anterior en donde la mayoría es propia, hay que ver si lo de los 2 años anteriores ha sido parte de una coyuntura y se vuelve a los manotazos de antes. Esa es la definición. Bueno, veamos en lo concreto cómo se desenvuelve. A priori uno cree en este espíritu en el cual te he manifestado, ¿no? Digo, uh-huh, por lo menos desde lo personal, yo... Digo, conozco ya a esta altura a mis compañeros concejales de bloque, entiendo que siempre va a ser ese la apuesta y el espíritu de la cosa. Porque aparte yo entiendo que esto se resuelve con muchísima madurez de los dirigentes, de los representantes, uh-huh, esto no se... Es muy feroz el ataque que el capital necesita hacernos como para... Entonces, para salvar su propia crisis o para imponernos su crisis a nosotros. La última. Entonces, sí, en ese marco, uh-huh, entiendo yo que todos tenemos que estar a la altura de los acontecimientos que vienen, ¿no? Carlos, te robo un cachito más. Uh-huh. Última pregunta. Sí. ¿Y para adentro cómo están en esto de la transición? A ver, haceme más específico. Claro, internamente, ¿cómo está el Frente para la Victoria? Pensando en la transición, porque el Frente Renovador es una fuerza muy heterogénea, donde hay, lo decía en un programa, hay muchos capitanes y pocos soldados, ¿no? Así que ahí pongo en duda cuál es la fuerza propia. Claro. Ahora, ¿el Frente para la Victoria? No, a ver, el Frente para la Victoria primero en estos 2 años hizo una experiencia, yo creo que más que interesante, al interior de consolidación propia, y también en su relación como bloque con el Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo, digo concretamente el Intendente Municipal, participa en la discusión y participa en el debate en torno de todos los temas en conjunto con el bloque. Estas reuniones semanales de las cuales yo te hablo, que en algunos casos hemos tenido que correr, etcétera, por diversas cuestiones, pero estamos planteando reuniones semanales, con nosotros se sienta el Intendente a discutir la política y a discutir los proyectos. Eso me parece... a mí de un avance extraordinario a lo que se conocía. El otro elemento es, nosotros también somos un, por eso somos un frente, digo, también somos heterogéneos, nuestro bloque es heterogéneo, las raíces, las culturas, las prácticas políticas son diferentes. Uh-huh. Lo que hemos logrado hasta ahora, por lo menos en lo concreto, es que el conjunto de objetivos que nos propusimos, lo hemos acompañado, lo hemos vertebrado, más allá de las disidencias parciales que todos hemos tenido. Nosotros hemos tenido disidencias al interior del bloque y hemos tenido disidencias entre el bloque y el Departamento Ejecutivo. Uh-huh. Y ni nada de eso se ha resuelto ni con escándalo ni con ninguna cuestión. Se han discutido en los ámbitos que se crearon para eso y allí fueron saldadas, tanto previamente como posterior. Eso es lo que me parece nos ha ido dando la solidez para conducir o intentar conducir la política en estos 2 años que fuimos minoría, ¿no? Hubo un proyecto, y te agrego una más, Carlos, hubo un proyecto que se votó en una sesión itinerante presentado por Pablo Lombardi. Exactamente, bueno, ahí te, concretamente de ese proyecto yo te hablo en disidencia. Vamos a explicarlo porque se aprobó en una sesión itinerante un proyecto que tiene una caracterización propia de una mirada hacia al trabajador municipal, y ese proyecto fue vetado por Mariano Hues, ¿es así? Sí. ¿El proyecto en qué consistía? El proyecto era la posibilidad que los trabajadores que se jubilan en los municipales que se jubilan accedieran a una categoría superior para poder mejorar su condición. Vos sabés que la situación de los pagos jubilatorios de los trabajadores municipales con la ley de empleo que tenemos en la provincia de Buenos Aires es muy difícil, ¿no? Entonces, era un intento de mejora. Bueno, en estas cuestiones también lo hemos planteado, y cuando no hubo acuerdo, se estableció el acuerdo, nosotros ejercimos nuestra posibilidad como bloque, como consejo deliberante, y el ejecutivo actuó de la misma forma. Por eso de antemano digo, ustedes sabían que el ejecutivo lo iba a vetar. No, nosotros no sabíamos. Y después hubo una explicación del ejecutivo en esas reuniones que vos mantenés. Sí, que en realidad no se puede realizar en lo concreto eso, porque no está de alguna manera permitido por esta ley que tenemos, y el problema lo tenemos en la ley, no en los trabajadores, no en el ejecutivo. El problema lo tenemos ahí, lo que hay que trabajar es para cambiar esa ley de una vez por todas. O el presupuesto. Todos trabajamos para eso. O el problema es el presupuesto. No, porque eso es la provincia, eso no es. Es la provincia. Es la provincia, no. Ajá. Es la provincia, el IPS. El IPS. No. Bueno. No tiene que ver con eso. Bueno, entonces, claro, la idea del proyecto iba a clavarse porque la ley no la autoriza en todo caso, ¿no? Tal cual. Entonces fue una manifestación de fuerza, mire, queremos aprobar esto, sabemos que se va a vetar. Bueno, entonces, Carlos. Porque estaba en el marco también del diálogo de el Ejecutivo con los gremios, ¿no? Con los gremios. Movimiento obrero. Bueno, Carlos, muchas gracias. Sí, no vale tu parte la información, ¿eh? A ustedes, hasta luego, chico. Allí pasaba Carlos Benítez, que es presidente del Frente para la Victoria. Varios temas, el central la basura y una explicación mucho más metodológica, mucho más política, mucho más profunda, si quieren ustedes, de la entregada por Barreiro. Son dos características distintas de ejercicio del poder legislativo. La de Benítez es que considera que no hubo palos en la rueda en estos dos años, sí hubo presión de poder, y el poder se ejerce al momento de la negociación. Por lo tanto, es real y concreto lo que dice Benítez, como es real y concreto lo de Benítez que no hubo palos en la rueda, por lo tanto los proyectos que eran claves para el Ejecutivo fueron aprobados no solamente por el oficialismo, sino gran parte o mayoritariamente por la oposición. ¿Está? Julián. Tanda primero, vamos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. ¿Vos también? también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Discriminación insurrecta, revuelta, violenta, contra realidades cuentas, vidas que se niegan a hacer cuentas, preparan la respuesta. Libertad o muerte es la apuesta, aunque el camino sea una cuesta, que a muchos la vida nos cuesta. Seguiremos avanzando, avanzando, ser libres es la meta, sí, ser libres es la meta. Somos la consecuencia de una mayor violencia fecundada desde niño, violando nuestra inocencia. José la dictadura y de la posterior basura. Democracia con mano dura, el genocidio continúa. Pero esta noche nuestra, rabia la mejor muestra. Deja el que reprime, no, siembra maestra. Y que el domador puede ser devorado por las fieras, fieras. Dulce furia rebelde que se desata insurgente, invadiendo las mentes, los corazones calientes, quienes aún están vivos, que respiran y que sienten que esta realidad hay que hacerle frente. El culpable también es el que este orden de mente lo defiende y lo consigue. Voy a leer un extracto de Balada para un voto 2 de Alfredo Grande. Dice: la Argentina, no solamente, pero vivo en la Argentina, cuanto más paga, más debe. ¿Qué paga? No la deuda. Quizá algunas acciones del casino planetario, pero no la deuda. Se pagan millones de dólares, no sé si verde, azul o violeta, pero no se paga deuda. Simplemente porque ya está demostrado políticamente y jurídicamente que ya se pagó, y varias veces. Por lo tanto, no somos pagadores seriales, sino accionistas compulsivos del casino. El alucinatorio social se refuerza con el mantra: el Estado somos todos. Muy pocos de planta permanente, la mayoría becarios, meritorios, voluntarios con B corta, voluntarios con B larga. El acto central del Día de la Lealtad es una actividad artística musical, sin discursos, sin ideas, vaciamiento ideológico, justamente en la plenitud de la política. Si bien los medios querían mostrar a algún funcionario, la enorme mayoría de la plaza eran los militantes, las personas que apoyan este modelo. Dijo y remarcó que la convocatoria se realizó a través de las redes sociales. Palabras de Abal Medina que evidencian que no hay otro liderazgo ni otra palabra que la de la presidenta. Redes sociales, espontaneidad, militantes, son las formas de encubrir que la década ganada no tiene ningún referente para intentar una década empatada. El único capital simbólico es la presidenta. Scioli es el joker de la baraja, que está a la derecha de Cristina, pero a la izquierda de Massa. Después de una década, hay muchos Salieris de Charlie, pero Charlie hay uno solo y sola. El movimiento sufre y padece un reduccionismo al individualismo más feroz. La caída de la transversalidad apenas quiere maquillarse resucitando al pejotismo. El doctor Frankenstein tiene algunas ideas interesantes, pero solo consiguió un monstruo. Ciertas alianzas siguen las mismas consignas. Juntamos pedazos y le metemos energía publicitaria y a lo mejor funciona. Total, para descuartizarse siempre hay tiempo. Las urnas aseguran más democracia, pero no propician mejor democracia. Porque para todas las formas de la derecha, que no son pocas, especialmente si incluimos a las maquilladas de izquierda, votar no es una táctica necesaria, es una estrategia imprescindible. Votar es el horizonte de lo posible, el real de la democracia. Cada 2 años, quizá menos, renace la fe que pretende mover montañas, pero ni siquiera escala sierras. Y la fiesta renace, la fiesta de todos y todas, periodistas, candidatos, encuestadores, opinólogos, artistas, cientistas, tarotistas, chimenteros, mentirosos, turjumanes, candidatos, familiares, sindicatos, academias, universidades, religiones. Las furias del 2001 se han ido apagando y la representación, restitución, avanza a marcha y a una urna redoblada. Piquete, cacerola, lucha no es una sola y todos somos clase media. Por ubicación, por convicción y por aspiración. Incluso hay una estética de la pobreza y la miseria. Por lo tanto, el periodismo canalla se permite un programa llamado Esta es mi villa. Alude a los que nunca bajaron los brazos, omitiendo decir que hace generaciones les cortaron las piernas. A pocos días de las elecciones, padezco del síndrome de la humana inmunodeficiencia democrática. La única cura posible, colectivos clasistas, anticapitalistas, autogestionarios y revolucionarios. El que no cambia todo, no solamente no cambia nada, sino que lo cambian y lo convierten en anónimo accionista de los casinos planetarios. Y si de elegir se trata, prefiero la locura de enfrentar a la cultura represora y al alucinatorio social que la psicosis de quedarme dentro de los dogmas de la cultura represora. Esto es parte del texto, el segundo texto que escribió Alfredo Grande, titulado Balada para un voto 2. Ya vamos a darle continuidad con noticias y coberturas que hicimos en el día de ayer aquí en Recorte Informativo. La continuidad es esta. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ayer leía en el programa la carta que le escribió el padre a la China. La China fue asesinada en un penal. Y en esa carta leída ayer, él pedía paz. También en la carta decía algo así como que el odio está presente y la rabia no va a desaparecer. La convocatoria fue hecha para las 5 de la tarde en 11 y de allí marchar a lo que es la caracterización simbólica, el edificio del Servicio Penitenciario Federal. Yo pude ver la cobertura que se hizo en Crónica. Y la cobertura histórica es Incidentes. Y una manifestación que se mantuvo en la página de Crónica, y sobre todo en el canal, durante más de 10 minutos. Mostrando el ataque de los manifestantes a un grupo de policías que estaban parapetados atrás de las vallas que son bastante altas. Bueno, Julián estuvo ayer participando de esta actividad, que es una condena abierta, algo que también hemos dicho en este programa, admitido por propios funcionarios kirchneristas, que en los penales la democracia no llegó. Y entonces, sin buscar una copia de Aforismos Implicados, es algo así como que el reservorio de la dictadura está en los penales. ¿Sí? No llegó la democracia, entonces la dictadura vive allí. Julián. Sí, bueno, sí. Estuvimos ayer con los compañeros anarquistas que tuvieron la convocatoria con el padre y familiares de la China para ir a manifestarse contra el servicio penitenciario y contra todas las cárceles, ¿no? Con todo el sistema de carcelario. Y contra el Estado también, o sea, siempre es integral, ¿no? La postura que tenemos los compañeros anarquistas. Fuimos ahí, vino el MST, vino el PC, que después salieron, cuando empezaron los problemas, salieron todos corriendo, por suerte, porque si no son capaces de mandarnos al frente de ellos mismos. Y bueno, y fue eso. Yo le pude hacer una nota al padre de la China para ver cómo veía todo esto. Y estuvimos ahí cubriendo todo lo que fue sucediendo. ¿Tenemos el audio para compartir? Lo ponemos al aire. Bueno, en estos momentos nos encontramos a la marcha a través de todas las problemáticas que están sucediendo dentro del Servicio de Penitenciario Federal, donde en los últimos 5 años aparecieron muertas en el penal de mujeres, aproximadamente 8 internas. Y una de las 8 internas fue mi hija, Florencia Cuellar, en la cual la autoridad del Servicio de Penitenciario no quieren hacer pasar como un suicidio, cuando en realidad no es un suicidio, porque ella en el momento de retirar el cadáver vive demasiados golpes dentro de su cuerpo, y en la cual a mí no me cierra que de alguna manera haya sido un suicidio. ¿Vos te estás organizando para denunciar públicamente todo esto? ¿Cómo te estás organizando? ¿Con quién? Si nos podés comentar rápidamente, ¿no es cierto? No, nos estamos organizando con todos los familiares que fuimos víctimas de la violencia institucional, con compañeros, familiares, amigos, vecinos, en general, todos los que me están apoyando por esta lucha, porque en definitiva no hay ningún partido político, los partidos políticos no se animan a agarrar este tipo de casos porque es un quita voto para ellos. Gracias, hasta luego. Estamos acá en la marcha, está bastante caldeada. Estamos viendo, están rompiendo los vidrios, están tirando bombas de freno hacia la policía. La represión puede llegar a ser inminente. Alfredo Cuellar es el papá de la China. No hubo represión. No. Se quedaron quietos los policías. Sí, nos fuimos. Muy quietitos los policías. Sí, lo que decían las crónicas, especialmente la de Crónica, siempre señalando que eran pocos, muy pocos manifestantes haciendo esa actividad. La pregunta que te hago, Julián, que estuviste ayer, es ¿qué disposición, además de retirarse, pero qué disposición pudieron ver ustedes en la fuerza de Ripoll y en el Partido Comunista? Es decir, fueron convocando, se autoconvocaron por la carta de Alfredo Cuellar, han participado de otras actividades, hay una definición clara de parte de ellos de lo que es el Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué es importante esto saberlo? No, yo por lo que tengo entendido, es la primera vez que aparecen abiertamente, que se muestran con las banderas y aparecen ahí, pero nunca yo los escuché tener una definición anticarcelaria o contra el servicio. O sea, se ha escuchado que plantean la no tortura en la cárcel y esas cosas, pero llegar a un punto anticarcelario, antiestatal, no. Nunca lo había escuchado. Y ahí estuvieron, al principio estaban tranquilos, trataban de organizar un poco ellos, trataban de capitalizar ahí. no se le dio mucha bola, y cuando empezamos a marchar y se puso un poco más caldeada la cosa, enseguida empezaron a desaparecer y desaparecieron, nos dejaron, se fueron. ¿Era un número importante? Era, o sea, lo que son las convocatorias masivas de distintas organizaciones, capaz que no eran, pero eran más de 100 personas, eran. Era importante y aparte gente, toda gente valiosa, ¿no? Decidida a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, son caracterizaciones que se hacen. Yo tampoco he escuchado al Partido Comunista o al MST tener una definición anticarcelaria porque no la tienen. No creo que la tengan. No, porque... Definitivamente no la van a tener. Sí, como dijiste vos, tienen claramente una postura de condena sobre las torturas que hay en las cárceles. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires y las cárceles federales. Lo otro es una línea política que no la piensan cruzar porque están ubicados allí. En esto de que las cárceles pueden ser espacios de resocialización y de reconversión y todo aquello que se dice, mientras se sostiene claramente que son lugares hoy en donde la dictadura vive, la de otro tiempo y con actualizaciones. Entonces, bueno, allí hay toda una discusión por dar, o ya está saldada la discusión, y entonces lo que puede hacer cada estructura que se moviliza es lo que ayer se produjo, ¿no? No hay posibilidad de que vayan a una confrontación, quiero decir, no, o a un scratch, no lo van a hacer, salvo una circunstancia excepcional. Pero eso no quiere decir que tienen incorporado lo que vos planteas, que es una política anticarcelaria. No lo tienen. No, hay varios puntos. Ideológicamente no están en contra de la cárcel. O sea, creen en el encierro, que ya es la tortura principal. Creen en el encierro como un método que puede utilizar el Estado, porque también quieren Estado. Y ellos lo tienen como fin la cárcel. O sea, en ningún momento ideológicamente ninguno de estos partidos se plantean en contra del encierro. Y el tema de la confrontación, ellos tampoco tienen una postura revolucionaria, tienen una postura democrática, por lo cual no van a ir a la confrontación en ningún momento porque están dentro de los marcos legales, ellos dicen hasta el momento revolucionario, pero si no se hace el momento revolucionario ahora, no sé cuándo. Pero ellos no tienen ninguna postura. Lo único que fueron a hacer ahí es a capitalizar, a ver si pueden encontrar en los anarquistas un poco de fuerza, ¿no? A ver si los pueden cooptar. Bueno, lo del servicio penitenciario en discusión es el servicio penitenciario federal. También allí, vos sabés que en esto del registro del laburo de los medios y cómo lo que leía recién de Alfredo Grande viene a la perfección, fue este año. Porque se vivieron tantas situaciones este año, colectivas y personales, que uno no tiene registro de lo ocurrido. Este año, al comienzo de 2013, hubo una clara exposición del problema de las cárceles, no que eliminen las cárceles, sino lo que adentro de la cárcel sucede, y lo hizo Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Hizo una recorrida con gente del CELS. Esto salió replicado en la televisión pública y en Página 12, tomando Berbisky es insumo para decir de qué trata la política penitenciaria de Scioli Casal. Cuando Scioli demuestra una actitud de resignación, no porque esté en contra de la política carcelaria, es decir, la política carcelaria de la provincia de Buenos Aires es brutal, no es de destrucción de subjetividad, nosotros lo decimos hace tiempo, pero solamente cuando hay un acuerdo a partir de las variables electorales, deja de estar el tema en escena, pero no solamente el tema en escena, sino que deja de ser un insumo para las organizaciones que podían pegarle a Scioli, si querés vos, por ese lado que es la represión y la tortura en las cárceles. Y transformaron esas mismas organizaciones a Scioli como el hombre que tenía que hacer campaña junto a Cristina Fernández. Lo que estoy diciendo en forma más concreta es que no tuvieron ningún empacho en negociar las torturas. No tuvieron ninguna duda en hacerlo. Porque la construcción pasa por lo que arriba se abre como una ventana, se cuela por allí, algún elemento valorativo y argumentativo que lleve a la crítica, y después cuando se cierra la ventana, punto, no hay nada más para hacer. Lo traigo esto porque lo que vos contás tiene que ver con lecturas que no son iguales, por supuesto, no es el MST del gobierno, el PC sí adhiere al gobierno, es parte del gobierno nacional, es parte del gobierno provincial y es parte de la estructura local. Es decir, en la adherencia, lo estoy planteando desde ahí, en la adherencia, en el posicionamiento. Por lo tanto, todo aquello que sea un cuestionamiento, un ataque a lo estatal que hoy está representado por el gobierno, por eso leía lo de grande, ¿no? El Estado somos todos. No, no somos todos. Pero si hay una lectura que el Estado somos todos y dentro del Estado está el gobierno y se hace una manifestación contra el gobierno, por lo tanto es contra el Estado, se van a ir. Entonces, después queda qué capitalizó cada uno si es que se capitaliza. Ayer se acompañó al padre de la China, pero para tener memoria de qué pasó con la China, cómo la mataron a la China. Y el efecto está en que sigue presente una lucha que es interminable porque las cárceles van a seguir existiendo y mientras existan cárceles habrá asesinatos, habrá torturas y habrá destrucción de personas. Entonces, allí hay una línea política que se sigue y otra que considera que si fuera otro gobierno y otro Estado, probablemente esos lugares de encierro sean espacios para no el castigo, sino la resocialización y respetar lo que dice la Constitución Nacional. Eso es imposible porque el encierro en sí ya es una tortura. Entonces, como que esa lógica que utilizan estos reformistas es una escupida a la cara, ¿no? De todos nosotros que podemos llegar a estar dentro de la cárcel. Bueno, esto pasó ayer. Gracias, Julián. ¿Algo más? No. Bernardo, vos me decías hacia dónde marchamos. Hay audios que corresponden a una nota realizada en el día de ayer, que hemos hablado tanto del Frente Renovador, el Frente para la Victoria, hicimos las proyecciones, y hay una fuerza electoral que tuvo un crecimiento, y es el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, también aquí en Moreno. Si tenemos tiempo, creo que tenemos algo de tiempo, vamos a pasar, si llegaron los audios, la nota que le realizamos en el día de ayer a Rodrigo Moroso y Daniel Armaño. Mientras tanto, la continuidad es esta. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Eran tiempos de tristeza, caminaba al ritmo de las olas del mar, al brillo de la luna y al tacto de la brisa y la arena, contándome al oído la miseria y la pena, el odio y egoísmo que han visto por la tierra. Una rosa me ha cantado un poema de amor a la muerte, el negro humo del cielo le ha robado el sol que tanto ella quería para crecer más alto y ser la más bonita de todas cuantas flores en este mundo habita. Porque el árbol en donde escribía ha sido talado por un alma inmunda que no entiende que el aire que ahora está respirando proviene de las hojas, de bosques y de selvas que mueren a deshora. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está el sol? Dentro de unos años se preguntará la flor. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está la hierba? Dentro de unos años se preguntará las cebras. ¿Dónde están las cebras? Sabrosa ración. Te decía en el comienzo del programa que la cúpula policial de Villa Celina fue removida por masking. La cúpula policial de la cuarta de José León Suárez fue intervenida. En la poblada contra la comisaría cuarta de José León Suárez, los vecinos acusan la complicidad entre narcos y agentes de la bonaerense. Los incidentes se produjeron en esa seccional en medio de la protesta encabezada por los familiares de un niño asesinado. Y acusan complicidad entre narcos y efectivos de la bonaerense. Se incendiaron motos, un colectivo y varios patrulleros. El padre del chico asesinado acusó a los policías de proteger a los autores del crimen. Ellos saben quiénes son. La dependencia, como te decía, fue intervenida. El niño de 13 años cayó herido por las balas que la policía permite se disparen en la Villa La Cárcova o el barrio La Cárcova. La protesta se realizó en la comisaría cuarta de esa localidad del partido de San Martín en reclamo de justicia por el asesinato de Enzo Ledesma, quien murió días atrás luego de recibir dos balazos en la espalda. Tras exigir sin éxito respuestas del personal policial, los vecinos incendiaron motos, un colectivo y varios patrulleros que se encontraban estacionados en el lugar. «Acá está lleno de tranzas y me lo mataron», dijo el padre de la víctima, Juan Enrique Ledesma, y apuntó contra el comisario de la dependencia atacada. «Me dijo que a mi hijo me lo habían apuñalado, pero le metieron dos tiros cuando pasaba con la moto. Salió en la autopsia. La policía sabe quiénes son los asesinos, sabe todo. La gente se cansó porque todo el mundo sabe lo que es la cuarta. Nosotros sabemos qué es Catonas, por ejemplo. Sabemos qué es la comisaría de Cuartel Quinto. Lo conocemos, nos interesa. Hay información. Ustedes recuerden que, y en un ejercicio de memoria, cuando arribó aquí Negretti, gobernó el silencio cuando vino Negretti aquí, como nuevo jefe de la departamental, con los antecedentes de haber montado una policía paralela en Mar del Plata y con la vinculación que llevó a Mar del Plata y que seguramente tiene de su paso por Berazategui. Esos antecedentes no importaron. Para el jefe comunal no era de suma importancia para Hues, porque dijo él, esto lo elige la provincia de Daniel, con su ministro Casal. Y entonces Negretti, un duro, vino a hacer una limpieza. Entonces es una limpieza, un mensaje interno para la fuerza, por eso hay un estado por momentos anárquico que le da mayor autonomía a la policía. Pero con un dato que no es menor. La policía si quiere informa a la municipalidad de lo que pasa, de lo que hace. Si no, todo se remite a nivel central, a La Plata. Ténganlo en cuenta. Que esto con Negretti pasa de forma mucho más transparente, entiendan el juego de palabras, a diferencia de lo que hacía Mancilla, el policía anterior. Damos vuelta a la página y buscando un cierre de la semana. La última nota que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con la sensación y la lectura que tienen los dirigentes del Partido Obrero, que están dentro del FIT, la Frente Izquierda de los Trabajadores, de lo ocurrido aquí en Moreno y a nivel país. Serían 4 diputados nacionales que representan a la izquierda. Si es que la justicia falla a favor de Olivero, que es la elegida como diputada nacional en Córdoba y que está acusando un escandaloso fraude. Bueno, Córdoba ya tiene antecedentes cuando De la Sota le virló la elección a gobernador a juez. Así que si lo pudo hacer en una elección a gobernador, ¿cómo no lo va a hacer en una elección de medio término? Bueno, allí hay toda una discusión sobre la banca de Olivero en el Congreso Nacional. Si llega Olivero son 4. ¿A quién ponemos primero? ¿A Amoroso? Rodrigo Amoroso, vamos. Mira, son muchos factores. Uno es que el Frente de Izquierda caracteriza una crisis, ¿no?, del capitalismo a nivel mundial y a nivel local. No se han resuelto los problemas educativos, hay una crisis en el transporte, una crisis en la salud. Nosotros lo hemos denunciado al kirchnerismo, que ha sido parte de profundizar esta crisis. Y con propuestas, hemos hecho propuestas a cada uno de las problemáticas. Y también, por otro lado, esta crisis ha repercutido en la conciencia política de los trabajadores, donde han roto o hay un vislumbre de rompimiento con el peronismo. O sea, si bien las fuerzas peronistas han crecido, digamos, o se concentra el 76% de los votos en el caso de Moreno en particular, un sector peronista ha roto con ese voto tradicional y ha votado a la izquierda porque nos ven que estamos codo a codo con los trabajadores, en los sindicatos, recuperando centros de estudiantes, luchando en la calle, defendiendo la escuela pública, en las marchas. O sea, el Frente de Izquierda no solo predica lo que dice, sino que también es acción. Y esa acción es coherente con lo que decimos. Te digo que más allá de mantener la sigla, lo que se mantiene es una cuestión programática. Sí, por supuesto. Digo, pero eso para que lo entienda la audiencia, que sabemos que te ve mucha gente, digo, que quede en claro que no es solamente sostener una sigla. Recién nombraba al compañero, Rodrigo, la forma nuestra de desarrollar el Frente es a través de una unidad programática y no de un amontonamiento de pseudos líderes que llevan después a un fracaso rotundo. Sí. Amoroso Armaño, el segundo audio que escuchábamos. Bueno, son lecturas, ¿no? Y cualquier elección, lo dijimos el domingo nosotros, en una elección, bajo los parámetros que establece el propio poder, nadie pierde. Entonces, claro, el peronismo en sus variantes tiene el 75% y queda el 25% que se divide entre la propuesta de el FIT, la propuesta de Ferraro y la propuesta del Frente Progresista, y tienen una mayoría porque en el peronismo o con peronismo o con antecedentes peronistas y con historia peronista podríamos hacer el repaso de las 22 bancas que van a estar en diciembre, y la mayoría tienen esa extracción y esa identidad. Así que no sé qué es lo que del peronismo se desprende para la izquierda, pero esto es lo que manifiesta Amoroso, o la lectura que hace el FIT a partir del crecimiento de agosto a octubre de 2.900 votos más, ¿no? En una elección, como se dice, de medio término, que para mí no es la histórica elección de medio término, sino que hay una apertura a la transición, correcto. Lo segundo que merecía la respuesta de Armaño es que destaqué que como sigla que contiene, en el juego que es electoral, en el juego que es político, en el juego que es mediático, en el juego que permite cada oficialismo que algunas fuerzas aparezcan, de hecho yo se los dije a ellos en este estudio, que si Wes destaca el crecimiento de la izquierda es porque necesita de la izquierda. No es gratis, no es una muestra gratis. Está manifestando algo de una persona que sabe claramente cuáles son los juegos electorales y la administración de poder. No es un tonto, para ser liviano. Es quien administra el poder. Entonces, le decía que el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, se sostiene del año 2011 con ese nombre. Si quieren le pongo dos ejemplos rápidos. De Narváez con los radicales en el año 2011 era UDESO. De Narváez en 2013 fue Frentes Unidos por la Libertad del Trabajo, que también estuvo con los radicales, Fabián Ferraro, que en el 2011 fue UDESO, 2013 fue Frente Unidos por la Libertad del Trabajo. En 2011 era Frente Amplio Progresista, 2013 Frente Progresista Cívico y Social, incorporado a los radicales. En el caso del FIT, y esa es la lógica de la pregunta para Armaño, más que la sigla, es que contienen los tres partidos, no amplió, pero no cambió la sigla. Para un proceso electoral se identifican que el FIT es la izquierda, no Mareo Popular en Capital Federal, ¿se entiende? Es esto lo que le planteaba. Y la explicación o la respuesta de Armaño fue la que escucharon. ¿Tenemos un audio más? Bueno, lo ponemos al aire. Recién escuchaba al compañero que te cedió la palabra. Hay que ir a una interna y ver lo que... No, es un desguace de la lucha obrera la interna, porque después está, volvemos a la vieja política peronista, el que gana dirige y el otro acompaña. No, acá somos todos iguales, nos sentamos a una mesa, discutimos un plan de gobierno, un programa, hacia la clase obrera y por consecuencia con eso vamos hacia adelante. Uh-huh. ¿Qué vamos a estar a esta altura en donde se ve una devaluación económica, donde se ve un desastre social, político, económico en la Argentina que ya se comienza a vislumbrar? El mismo día de la jornada de las elecciones aumentaron el combustible. Doña Rosa en el barrio lo sabe, 3 kilos de papa valen 10 pesos. ¿Qué están esperando estos compañeros de la pseudo izquierda? Sí, creo que vos me lo contestaste aquí. O vos, Rodrigo, que yo preguntaba, si no era Pitrol, la vía interna, me dijiste que sí, ¿te acordás? Sí, habíamos aceptado pues, eso. Lo habíamos aceptado, pero contra la voluntad del partido. Sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Hay un audio más? Te pregunto. Sí, bueno, dale. El FIT hizo, dentro de las fuerzas, por fuera del Frente Renovador y del Frente Izquierda, para la Victoria, es la única fuerza que mejoró lo realizado en agosto. La única fuerza que lo mejoró. Como te dijimos aquí, bajó Ferraro, ¿sí? Y perdió votos también la propuesta que encabezaba Carlos López. El FIT tuvo un resultado muy, muy impresionante por la historia que hay en Cuartel Quinto, por ejemplo. Fue muy votado el FIT en Cuartel Quinto y tuvo un buen desempeño en Trujuy, ¿no? Que creo que, inclusive por despliegue, por desarrollo territorial, es un voto que está por encima de los cálculos que podían hacer los compañeros y compañeras del FIT. Que digo FIT para no decir que únicamente es el Partido Obrero, porque no es. Y hay un dato que para mí es relevante de lo que se intentará hacer, es que al entrar Pitrola, ¿sí?, como diputado nacional, va a tener 2 años de mandato Pitrola. El tercer año será mandato de Miriam Breckman y el cuarto de Giordano. Es decir, esto es no es un reemplazo de la banca, sino una rotación de la banca. Y eso fue un acuerdo que no lo tiene ningún otro frente. Y deberían destacar eso, y se lo dije ayer a los destaquen eso, porque dentro de lo que es el juego institucional y las reglas institucionales, si quieren ustedes rompen con algo muy, muy diseñado. Será los primeros 2 años, reitero, Pitrola, luego Breckman y después Giordano. Es decir, las tres fuerzas que constituyen el FIT tendrán un momento legislativo en el Congreso. ¿Contener a quién? Bueno, a esto. El sábado a las 6 de la tarde justamente vamos a hacer una charla con los que fuimos candidatos, así que llamamos a esos vecinos que nos votaron, a aquellos fiscales que colaboraron, a que se acerquen, a que conozcan cómo funcionamos democráticamente, cómo intercambiamos ideas, justamente para que haya más brazos en el Frente de Izquierda. Nosotros de agosto a octubre hemos tenido casi un 50% más de fiscales y esto se debe, bueno, a la simpatía que crece y bueno, y queremos que sean brazos militantes para seguir desarrollando nuestras actividades políticas en todos los barrios, en todos los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y bueno, estar junto al vecino. Pero para eso necesitamos que la gente construya, sea parte, no que delegue en nosotros la lucha, el acompañamiento, sino que sea parte de este proceso luchando junto con nosotros codo a codo. Lo primero que queremos desde el Partido Obrero en el FIT, en el Frente Izquierda de los Trabajadores, es agradecer a la población. Agradecerle a cada ciudadano, a cada vecino, a cada trabajador ocupado, desocupado, a cada docente, a cada uno que se acercó en distintas maneras, desde repartir un volante, desde acompañarnos en la plaza, llevarnos un mate, en las barriadas cuando recorremos, porque hay barrios que gracias a la inseguridad que genera este Estado, a veces no se podían recorrer. El candidato por ahí no estaba muy seguro en el barrio, sin embargo había vecinos que venían a avalar lo que venía a hacer el Frente de Izquierda en ese barrio, acompañando a los candidatos y a los compañeros del Partido Obrero y del Frente de Izquierda a la intervención en ese barrio. Agradecerles a los miles de vecinos que dieron su voto de confianza, pero también le queremos ser muy sinceros como lo somos siempre con los compañeros. Necesitamos, para poder enfrentar esta crisis, que no es que se avecina, la estamos viviendo, y la devaluación está pactada entre el kirchnerismo y Massa, ¿sí? Hoy recién vos hacías una evaluación en tu editorial, ¿cómo va a quedar conformado este Consejo Deliberante? No va a quedar conformado de ninguna manera, son lo que son, no van a variar, van a seguir siendo estafadores sobre la clase trabajadora, eso es lo que son, y no pueden variar porque están atados a negocios que hoy lo demostraba la población, ya prendiendo fuego las comisarías porque hay una complicidad entre el propio Estado, los narcotraficantes, se asesinan pibes, se secuestran criaturas. Esto no tiene fin si no hay un freno a esta decadencia del sistema. Nos vamos. El próximo lunes nos reencontramos con todos ustedes. Quienes hicimos recorte informativo, Cintia Medina, Julián, Bernardo, Rubén, quien les habla, tengan buen fin de semana. El lunes, temprano, como siempre, dando información alternativa. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.